Al volver la Navidad. Navidad 2012. Lo vi bajar por la calle estrecha del blanco barrio que corona el cerro frente a la Alhambra. Y como todavía no había llegado la luz del nuevo día, vi como al pisar la plaza cuadrada con firme de piedras, se sentó en la roca del lado de arriba que era por donde caía el abanico, el caño. Y primero miró al frente como si buscara la presencia de la persona amada. Y como fue descubriendo que el rincón estaba por completo solitario, a pesar de las casas que le rodeaban y que se les sentía repletas, aunque las personas, por ser de noche, todavía estuvieran descansando, y como se notó el gusto en la soledad del amplio espacio, de su zurrón sacó unas viandas y se puso a comer con la solemnidad de quien ya lo tiene todo madurado. La clara noche avanzaba asombrada hacia el amanecer transparente y blanco. Por entre sus pies cansados y sus carnes ya perfumadas de reluciente alba, saltaba la corriente limpia que amorosamente todo lo inundaba y armoniosamente se abría como en un abanico de sueños colorados. Y lo que desde siempre había sido una simple plaza con bombillas eléctricas y algunos rosales artificiales clavados en el asfalto, al llegar él y sentarse solemne en la piedra que es sillón del viajero que llega cansado, se transformó, desde el silencio, en rutilante escenario. La soledad con el agua corriendo y la luz de la noche, era lo grandioso y de misterio más cargado, y luego su presencia y la iluminación del terreno y la fuente desbordada como fuera del tiempo. Y sin espacio y desde lejos, en la otra dimensión, quise acercarme y preguntarle: «Viajero, conocido por mí porque soy yo y eres mi hermano, ¿qué celebras en este amanecer tan detenido en la aurora y de tanta esencia vital, preñado?». Y me pareció oír de su boca: «Es como si el camino aquí se hubiera acabado y también un poco el tiempo, y por eso las personas que llenan estas casas están descansado, y al llegar, nadie me recibe sino el vacío de la amplia plaza, la música de la fuente fluyendo en su nítido canto y la inclinación del terreno anunciando». Y le volví a preguntar: «¿Pero qué celebras en esta soledad y espacio?». Y él: «Un poco la Navidad, pero lo que más ahora mismo yo estoy celebrando, es el encuentro con mi propia alma por donde tengo anidado el sueño que me mantiene vivo en el calor del Dios amoroso que fue principio, camino y fin y ahora, mi eterno descanso».